Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez, Roberto Coria, su servidor, y tenemos correo de voz para que se comuniquen con nosotros. Es el 01800-087-2423 para todo el país. Muy bien. Déjenos su comentario, por favor, en www.testigosdelcrimen.com. Y nuestro correo electrónico, testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y queremos darle las gracias a nuestro intrépido productor, René Palacios Gaguín, quien viene hoy con una camisa muy elegante. Y también queremos agradecer comentarios a Sus García, perdón si lo pronuncié mal, querido amigo de Tarragona, en Cataluña, España, quien nos felicita. Y Alejandro Wang también nos escribe de Sevilla, España, Guadalupe. Sí, que es historiador de arte y nos habla acerca de Lilith y nos pide recomendaciones de películas y nos pregunta además por el caso que inspiró el de Profundo Carmesí. La película de Ripstein. Sí, la película. Que ahí puede escuchar precisamente nuestro programa número 23, Amor de Locos, donde hablamos del caso de Raymond Fernández y Marta Beck, los asesinos de los corazones solitarios. Sí. Y también nos pregunta, luego Guadalupe, él nos dice, ¿me pueden hablar acerca de unas hermanas que asesinaban en un hotelito? Yo creo que deben ser las Poquianchis, ¿no? Precisamente película que proyectamos en nuestro maratón Crimen Cámara Acción y que tenemos ahorita, por casualidad, en esta mesa. Sí, esperemos que sea eso, porque, bueno, ellas empezaron como con una cantina, te voy a decir un bar, pero no era pueblito, sí. Era de los 50, sí, en alguna ocasión les platicaremos más a fondo de las Poquianchis, pero tenían una cantina, luego se la cerraron, se van a otra así como que más de mala muerte, y terminan en algo entre este hotelito, entre cantina, y bueno, obviamente pues era todo un centro de prostitución, ¿no? Así es. También agradecimiento a Chari, nada más nos firma así, nos manda felicitaciones. Gracias, gracias por todos esos comentarios que nos motivan y nos inspiran para seguir adelante. Y el día de hoy, Lupita, como ya ustedes escucharon, vamos a hablar acerca de Issei Sagawa, el caníbal japonés. Un programa que nos han sugerido muchos de ustedes, entre ustedes, Sara Susana Cermeño, nuestra asidua escucha. Y yo creo que para hablar acerca de este individuo, Guadalupe, tendremos que hablar acerca de la visión de Oriente sobre Occidente. Sí, porque aquí es en donde empieza mucho de esta parte distintiva en cómo vamos conceptualizando el mundo. Yo creo que tiene que ver mucho con esta forma en que el mundo lo vamos absorbiendo, si vas de Oriente o vas de Occidente. No porque seamos diferentes en este sentido, sino por el manejo que hacemos. Yo recuerdo en alguna ocasión, leyendo acerca de Zen y de todas estas cosas, dicen, es que en Occidente ven la flor y lo que hacen es arrancarla, desmenuzarla para tratar de entenderla, ¿no? Toda esta parte del análisis, de lo científico, en fin. Y en Oriente la contemplamos para poder entender su esencia. Y matan delfines, eso no lo... Sí, mira, yo tengo mucha reserva respecto a este sentido precisamente. Y eso voy... Curiosamente hablan de este rollo, hablando ya metiéndonos a lo de Oriente y Occidente, de cómo van viendo el mundo, en cómo... De repente hablan de una gran profundidad interna de la naturaleza del individuo, etcétera. Pero curiosamente también ahí es la raíz de las artes marciales, claro, de cómo matar de la mejor forma. Siempre han dicho es que las artes marciales, la que sea, no es para matar, sino para defenderse, es para conservar la calma. Sin embargo, son de esta zona oriental. Son de los más cruentos, si recordamos un poco la historia, los hunos, etcétera, Atila y los hunos, en fin, son de los más cruentos para atacar a sus enemigos, para matar. El rollo que tienen también en el trato genérico, o sea, género hombre-mujer. Sí, la mujer atrás no puede ir nunca adelante. Sí, ¿no? Unos cuantos pasos, ¿no? No tiene que interrumpir, la cabeza agachada, no. O sea, hay muchas cosas y sin embargo abogan mucho por la paz interior. Ojo, con eso no estoy defendiendo Occidente. Occidente también hemos sido bastante salvajes. Por supuesto, claro. Sin embargo, por ahí hay ciertas cosas que en Oriente se nos hacen muy hermosas, pero a la vez muy incongruentes. Las caricaturas, Guadalupe, a mí me llama mucho la atención la violencia que se maneja en las caricaturas orientales, pero sobre todo algo y que tiene mucho que ver con el programa del día de hoy, la visión sobre la figura occidental, y me refiero a la forma anatómica. ¿Por qué femenina? La femenina, ¿por qué estas Sailor Moon y todas tienen rasgos occidentales? Los ojos enormes, altas, rubias. Sumamente delgadas. Sí, casi anoréxicas. Sí. ¿Sí? Digo, ¿por qué sucede esto cuando el japonés promedio es una persona bajita, de ojos rasgados, como sabemos todos, cabello negro muy lacio? ¿Por qué esta proyección de esa manera? Bueno, ellos han protestado mucho, pero yo creo, y bastante certero, que tiene que ver con una parte de un sentimiento de inferioridad. Suena muy fuerte decir, ay, pero ¿cómo voy a ser menos? No, y si ellos son una potencia económica, digo. No, bueno, ¿cómo? Japón, por favor, ¿no? O sea, ¿Cómo pueden una nación tan poderosa sentirse tan inferior? Eso es algo paradójico. Además, todo un ejemplo que dieron después de la Segunda Guerra Mundial, en donde quedó completamente devastada, destrozada, toda la población Japón en un nivel social, económico, de recursos, bueno, abajo del subsuelo. Y ahorita es una de las grandes potencias económicas que existen en el mundo. Pero bueno, más sobre uno de los hijos pródigos más renombrados de esta cultura, más sobre canibalismo y más sobre obsesiones de fisonomía, hablaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La otra radio. ¡Hemos venido a bailar! Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso, en donde seguimos aquí platicando con estas, yo llamaría obsesiones, Roberto, ¿sí?, acerca del mundo occidental proveniente del mundo oriental. Y tiene que ver obviamente con Issei Sagawa, nuestro protagonista del día de hoy. Sagawa, no hay muchas referencias sobre su pasado, Guadalupe. Tenemos el dato de que nace en Tokio en 1949, que es hijo de padres acaudalados, que es un estudiante brillante, que tiene un posgrado en literatura inglesa en la Universidad de Wako, en Japón. Y como escuchamos en la narración, en el prólogo de este programa, era un hombre pequeñito, obviamente, de manos y de pies muy, muy diminutos, que era afeminado, que tenía una voz así muy aguda, así como muy, muy delgadita. y que era un tipo, a pesar de todo, pues que se movía con cierta seguridad, que era refinado, que tenía buenos modales, que era elocuente. Una persona muy culta, sí, claro, y con una inteligencia sobresaliente. Eso es lo que reportan los maestros, tanto en Waco como de la Sorbona. De la Sorbona de París. Que imagínense, es donde... bueno, estamos hablando de alguien que le gustaba la literatura y que le gustaba todo este tipo de cuestiones. Ajá. Y que, bueno, se metió en otras cosas. Comenzó a desarrollar obsesiones. Él le confesó a un reportero británico llamado Peter McGill que en algún momento de su juventud, mientras estudiaba en Tokio, él en la calle vio a una chica europea, alta, guapa, rubia, impresionante la mujer, y que en ese momento él comenzó a tener fantasías sobre poseerla. Sagawa... Pero aclaremos, no poseerla sexualmente, porque eso dijeras, bueno... Tenía que ver al principio, de acuerdo a lo que dijo McGill. Suena así como medio morboso, pero suena más sano. Más sano, pero sin embargo, este concepto de posesión se torna poco a poco en algo más truculento. Resulta que Sagawa siguió a esta chica a su casa. En la noche se trepó ahí por algún muro, llegó hasta la habitación de esta chica, donde estaba dormida, por cierto, y el tipo se dedicó a verla. Convenientemente la chica andaba muy escasa de ropa, entonces Sagawa se metió a la habitación con intenciones de consumar ahí sus fantasías, y esta chica se despierta y comienza a gritar como loca. Imagínate un hombrecito, sí, no, así, ¿cómo? No creo que sea muy, muy ameno. Si ves a alguien en tu recámara, bueno, obviamente. Y entonces Sagawa salió corriendo despavorido. Esta experiencia le sirvió a Sagawa para clarificar sus metas. Él dijo, si lo planeo un poco más, exacto, me va a funcionar todo. Pero esta idea de la posesión poco a poco se va transformando en otra forma, como decíamos, menos saludable, menos sana. Esta, sí, idea de la posesión y de la del encuentro sexual, que era algo que a él le extasiaba, poco a poco se va convirtiendo en la idea de comerse a la chica. Sí, fíjate que también a este mismo reportero británico, a Peter McGill, ajá, le confesó cuando él estudiaba en Waco, precisamente, él tenía una maestra alemana. De alemana. Alemana, guapísima también, con todo este estereotipo de los alemanes, ¿no? Güeras, ojo claro, altísimas, esculturales algunas, muy bellas, etcétera. Pero se quedó así como esta parte de admiración, de amor y deseo platónico. Ajá. Y le dijo a McGill que le hubiera gustado y que hubiera sido fantástico comérsela. Wow, pero bueno. O sea, literal, ¿eh? Literalmente. O sea, decir, te quiero comer a besos, o sea, no, te quiero comer. Bueno, él realmente lo planteaba como algo real, como algo que tenía que hacer. ¿Pero qué les parece? Sí. ¿Y qué les parece si nos enteramos de cómo el buen Issei Sagawa consumó esta fantasía y lo hacemos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen platicando la historia de Issei Sagawa, el caníbal japonés. Y resulta, Guadalupe, que en 1981 Sagawa, para continuar sus estudios y todo este peregrinar académico, se muda a Francia, ingresa a la Sorbona, al Instituto Sensier concretamente, y ahí conoce a René Hartwelt, esta mujer de ascendencia alemana que platicábamos, queda prendado de ella, desarrolla todo un montón de fantasías, y es así como llegamos a esta anécdota, a este episodio que escuchamos en el principio del programa. Resulta que Sagawa, mientras ella estaba recitando este poema a petición de él mismo, él toma un rifle calibre 22 que compró al llegar a París supuestamente para su propia protección y le pega un tiro en la cabeza a la mujer. Sí, y ahí es en donde empieza, bueno, él la había invitado a cenar y bueno, sí, literalmente la invitó a cenar. Sí. Él toma este cuerpo porque él había estado fantaseando con ella desde que la conoció, desde que quedó prendado, pero obviamente, como estabas comentando en el bloque anterior, esto sexual se empieza a tornar algo más bien agresivo. Pero además de lo agresivo, él tenía el deseo de introducirla. ¿Por qué? Porque como hemos platicado en algunos momentos acerca de canibalismo, está todo el mito del tótem, toda esta parte en donde él lo que quería, y lo confiesa tal cual, era absorber todo lo que ella era. Podemos, o sea, consultar nuestro programa número 45 sobre canibalismo. Por supuesto, entonces ahí tendremos mayores referencias y profundización acerca de canibalismo. Pero él tal cual lo que plantea es que la quería absorber, quería absorber su inteligencia, su belleza, todo. O sea, él no se quería conformar con tenerla por fuera, digámoslo así, en una noche de pasión, de copas, de locura, de lo que quieran. ¿Reafirmaba su estima él al hacer esto? Él lo que estaba buscando era, más que la estima, tener a alguien que lo quisiera. Muy en la fantasía era, como ya va a estar conmigo, jamás me va a dejar. ¿Por qué? Porque él tenía un complejo de inferioridad bastante, bastante grande. A pesar de provenir de una familia bastante acaudalada, con dinero y todo, digo, bueno, estudió en Estados Unidos. O sea, él vive en Japón, lo mandan a estudiar al extranjero. ¿Sí? Y eso, todos lo sabemos, queridos escuchas, es algo bastante caro, bastante, ¿no? Bastante caro, claro. Estés en el país que estés y te vas a estudiar fuera de tu país. Y Francia, que es bastante caro. Y Francia, la Sorbona, o sea, y además no cualquiera entra, lo que nos está hablando de un nivel intelectual bastante, bastante bueno. Entonces, con esto, él estaba tratando de reforzar su autoestima, pero además con palabras de él que sentía débil, sin sabor y bastante feo. Y bueno, al menos yo creo que sí encontró sabor en lo que hizo. El hombre se la comió. Vamos a evitarnos todos los grotescos detalles. Digamos que comenzó por la cadera. Las caderas, sí. Mientras devoraba virtualmente el cadáver de esta chica, puso esa grabación del poema alemán que le pidió que recitara. Y bueno, cortó el cadáver por secciones con ayuda de un cuchillo eléctrico, cocinó algunas secciones, cometió necrofilia, es decir, se quedó toda una noche entera con el cuerpo. Sí, bueno, estuvo 2 días comiéndoselo. 2 días, ah, sí, sí, sí. Y no, porque guardó en su refrigerador algunas partes. Sí, además, no, digo, no vaya a ser así como los recalentados, ¿verdad? Sí, exacto. Suena muy cruel. Pero lo que él quería era absorber a esta chica, ¿no? Y cuando se cansó de ella, o al menos de los restos que quedaban, fue a tirarlo a un parque, pero para su desgracia es visto en el acto. Así que 5 días después, la Sûreté allana su departamento y lo arresta de una manera muy espectacular. Sí, que esto fue lo que llamó tanto la atención. Digo, además de la naturaleza del crimen, obviamente, es considerado por los psicólogos como alguien inestable emocionalmente. Incapaz para enfrentar juicio. Sí, y entonces es deportado a Japón. Quien pues llega como una celebridad, digo, ya este circo mediático que siguió el hecho, lo enaltecieron al el estatus de superstar, y entonces en Japón nuevamente llega gozando de esta fama y queda bajo la custodia de su padre y lo internan en un hospital psiquiátrico. Lo curioso es que 15 meses después el propio tipo firma su baja y sale y vive como un hombre libre a partir de ese momento. Y además es como invitado especial a mucho mundo de socialité, japonés obviamente, ¿no? En donde muchos buscan sus narraciones y que cuente cómo fue y explicarlo. Yo creo que esto, fíjate que tiene que ver mucho aquí sí con esta parte de la naturaleza de Oriente que es a veces muy sádica. Ajá. Lo que estabas platicando acerca de los de las caricaturas, tenemos toda esta referencia oriental y japonesa a través de estas caricaturas y lo que observamos a través de eso es un sadismo sí. muy muy grande en donde una parte es luchar y pelear pero de una forma demasiado sangrienta, parece ser que mientras más sangre haya es mejor. Uh-huh. Y dos, también esta parte de la muerte puede ser un poco sádica también cuando es por honor, ¿no? El suicidio, pero por honor, ¿no? Porque uh-huh. es algo que ellos tienen muy exaltado. Fíjate que yo recuerdo con todo esto una caricatura de una abeja, no sé si alguna vez la abeja maya, exactamente. Uh-huh. Que empezaba muy tierna, era la abejita que estaba buscando a mamá, todo lindo y todo tierno. Pero muy conforme, sí, muy sweetie, como uh-huh. dirían ahora los chicos. Sin embargo, conforme va pasando los capítulos, esto se va tornando cada vez más agresivo, más cruento y más violento. No me acuerdo de eso. Sí, no, era algo así como que, Dios santo, sorprendentemente terrible, ¿no? Uh-huh. Y la búsqueda era por mamá. Y sin embargo, en el camino, bueno, ya sabes, cigarras, hormigas y todo, en ese nivel de insectos, van quedando descuartizadas, se van enfrentando, en fin. ¿Qué pasa con Sagawa? El sadismo es parte de su vida y parte de su cultura. Sí. No es algo que ven como negativo. Es algo que se celebra. Es algo que se celebra, que se vanagloria. Y él queda como héroe. Y él queda aplaudido. Porque además se atrevió a hacer realidad sus fantasías. Y hemos también recordado en muchas de estas caricaturas, preguntas, ¿por qué estas figuras de Sailor Moon, etcétera? Se fijan, son estas chicas adolescentes, ¿sí? Ajá. En donde se exacerba lo sexual, pero hacia personas ya adultas, sí, 40, claro. 50, 60 años, ¿no? En donde la parte del sadismo sexual queda exacerbado, ajá. además junto con el fetichismo, lo que estaba planteando Sagawa al momento de comerse a esta René. Chica, ajá. a René, era una parte fetichista y de culto. Ajá. También hemos de recordar que en el mundo de Oriente los espíritus, sí, igual que nosotros los mexicanos, es algo que está muy exaltado, entonces se rinde culto también a estos espíritus y se cree también en a veces la reencarnación y a veces poniéndose la prenda o comiendo algo del muerto, etcétera, es como si lo trajera adentro y el espíritu queda favorecido. Ajá. En todo este mundo. Entonces, tenemos un toque entre lo fantástico, lo religioso y lo real, en donde a veces no hay mucha distinción y esto lo lleva a Sagawa en una forma bastante exacerbada al momento que se come a René, ¿no? Pues, como un epílogo y acaso un final feliz para Sagawa, actualmente cuenta con 57 años de edad, reside en Tokio como esta celebridad discreta, uh-huh. es invitado como orador y comentarista a programas de televisión, escribe una columna con reseñas gastronómicas, digo, sí, como prepararse no puede haber, con los platillos. Y hasta ha actuado en algunas películas pornográficas. Él admite aún tener estas fantasías antropófagas, pero dice que no piensa realizarlas. Pues bueno, esa fue la historia de Sei Sagawa. Les agradecemos su compañía y nos despedimos con una canción, Guadalupe, porque Sagawa también ha inspirado algunas canciones. Sí, digo, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, hay autores o hay artistas que se inspiran en este tipo de acontecimientos para plasmarlas en música, ¿no? Y tal es el caso de sus satánicas majestades, los Rolling Stones, quien escribieron e interpretaron esta canción de 1983. El tema es Too Much Blood, demasiada sangre. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. ¡Suéltale, René! I wanna say, I wanna whistle and I'm flying. of mine was this Japanese. He had a girlfriend in Paris. He hesitated for 6 months. And then eventually, she said yes. You know? Took her to his apartment. Cut off her head. Put the rest of her body in the refrigerator, and her piece by piece. Put her in the refrigerator. Put her in the freezer. And when her ate her, took her bones to the Bois de Boulogne. By chance, the taxi driver noticed him burying the bones. You don't believe me? Truth is stranger than fiction. You drive there every night. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.